riesgos de esta situación. Cada vez peor y me fui acostumbrando. Es que a veces vas y me tratas tan mal que no me hace mal. Y me fui acostumbrando. Claramente tengo miedo de perder una razón. No cabe aquí. Te puse a vos antes de mí. Siempre dolió y no entendí. Te puse a vos antes de mí. Una tregua hoy nos puede envenenar. Una gota más y esto ya no se sostiene. Por amor, por ego o por vanidad. Pero la verdad es que ya no se sostiene. Claramente tengo miedo de perder una razón. No cabe aquí. Te puse a vos antes de mí. Nada cambió. Siempre fue así. Te puse a vos